91-571. Guerrero Hermanos, carnicería y verdulería. La mejor carne argentina. Verdura fresca directa de campo. Alsina y espelocín. Ubicado en el centro de Roque Pérez. Presenta Rotisería Molto Piacere, Casa de Comidas. Fin. Espacio Publicitario. Estamos en las 9:36 en este Día del Periodista y la verdad que es un placer enorme saludarlo. Lo seguimos todos los días a través de las páginas de El Diario La Mañana con mucho placer. No siempre estamos de acuerdo. Es un placer saludarlo. Un periodista que marca una tendencia, que marca una línea, que hace ya más de 30 años que su pluma la leemos todos los días. Estoy hablando de Jorge Garavento, que le deseamos un muy feliz día. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Gracias por la atención de llamarnos aquí hacia Roque Pérez. Y bueno, también a través de la audiencia de la radio, saludo a los periodistas de Saladillo que, bueno, vemos que permanentemente están trabajando y reflejando lo que ocurre a través de la televisión, a través de los medios gráficos y a través de tus colegas, los de la gente de la radio, como lo estás haciendo vos con tu plantel de periodistas, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, pero la verdad no podíamos dejar de saludarte. Te seguimos todos los días a través de las páginas de Roque Pérez con tu estilo. Es inconfundible realmente tu estilo. Y una de las maneras de homenajear a todos los periodistas de toda la región que están en el área de cobertura de la radio también era saludarte y escuchar un poquitito tu voz y que nos cuentes qué es la vocación de ser periodista, qué te lleva a ser periodista, qué te mueve cada vez que escribís algo. Mira, y principalmente en los tiempos que transcurren, yo empecé en 1982 a hacer periodismo, ¿no? Y aquellas épocas eran otras, Carlos. Era un momento muy muy distinto desde el... Gracias. Perdón, estoy recibiendo gente acá en la corresponsalía. Era un momento muy distinto. Recién se terminaba el proceso de reorganización nacional. Claro, Si bien yo empecé en el año de junio de 1982... Pero eran otras, se vivía de otra manera. Hoy por hoy se hace más difícil hacer periodismo. Ajá. Obviamente hay otros ingredientes que, bueno, que están en la Argentina flotando y andando por el aire, que por ahí nos hacen que tengamos que ser un poco más firmes en la decisión de cada día del diario, del periodismo. Uh-huh. Y mira, yo cuando me siento en la compu, lo principal que digo es lo siguiente: yo tengo que obrar por la verdad, ¿sí? Obrar por la verdad. Por la verdad. Uh-huh. Tratar de ser justo en lo que expreso, uh-huh, porque máxime cuando por ahí se pueden dañar valores y se pueden dañar personas. Claro. Porque hay que ser muy consciente. Tal vez uno con 21 años, como yo entré a trabajar en ese momento al Diario de la Mañana, no de corresponsal, pero sí ayudando acá, vos ves las cosas de otra manera, sos vos contra el mundo. Claro. Hoy, pasado ya los 50 años, uno ve las cosas de otra manera y gracias a Dios que uno las ve, porque si no, de nada hubiese servido, no hubiésemos tenido el temple de haber ganado experiencia o habernos superado como seres humanos, que el ser humano va de la mano del periodista. Claro. Entonces yo brego por eso muchas veces y reniego, ese es el término, cuando por ahí el periodismo se mercantiliza y los principios no pasan por los ideales sino por los bolsillos. Claro. Tal vez sea un principio muy duro el de mi parte, pero yo lo siento así. Seguro. No, me parece a mí que, y lo veo, y lo analizamos a veces con algunos colegas, con los cuales muchas veces no coincidimos, tal como vos. Claro. Al principio de la alta, y bienvenido sea la pluralidad. Es lindo, ¿no? Porque aparte, ¿de qué hablamos si estamos todos de acuerdo? No, sería muy, muy, además, no ayuda para nada. Claro. Yo siempre digo que, cuando estamos hoy evocando a la figura de Mariano Moreno, ¿no? Sí. Que me parece a mí que la prensa es el freno para sujetar las demasías de los que quieren callarla. Y la estoy leyendo de una de una nota que estoy haciendo acá, ¿no? El apoyo más firme de libertad y el médico más eficaz de difundir conocimientos al pueblo sin condicionamientos ni miedos de pensar libremente. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Y también soy consciente de que ninguna sociedad democrática puede tener una existencia firme sin contar con la prensa libre, independiente, claro, y plural, ¿no? Claro. Porque me parece a mí que tiene que ser esa pluralidad la que muchas veces, y a vos te debe suceder, que muchas veces por determinada posición se producen los enojos, ¿no? Sí. Y me parece que eso no sirve, no contribuye y no hace, porque me parece que a un intendente, a un presidente de una institución, alguien que si vos vas a la política vas por la vocación de servir. Claro. Si participás en la comisión de una comisión de fomento, un club, lo que sea, vas también con una visión diferente, pero ayudar al prójimo, tener vida útil, sí, para ayudar chicos, ayudar personas mayores, me parece que eso no debe enojar. Tal vez cuando los periodistas decimos las cosas buenas, pasamos un intrascendente. Pero me parece a mí que se deben poner la balanza de dos platos, como yo siempre digo, y volcarla a través de la página, a través de un micrófono, a través de una visión audiovisual de televisión, ¿no? Seguro. Jorge, me gustaría que me digas qué opinás ya que estamos hablando de periodismo, desde que estamos en esta etapa de estos últimos gobiernos. Se habla mucho y se ve mucho, más que se habla, se ve y se lee mucho, de lo que se ha denominado, yo te digo cuál es mi postura es muy parecida a la que tenés vos, y tenemos siempre que tener una visión crítica desde acá, porque hablar bien, no, si hacen las cosas bien, es lo que corresponde, no sé si estás de acuerdo con eso, ¿no? Eso es lo que debemos hacer, destacar lo bueno. Claro. No, destacar también, yo desde acá creo que cuando hay alguien que está en el poder y se lo ha votado para que haga cosas buenas. Pero para eso quiere la responsabilidad pública. Claro, exacto. Pero tenemos que marcarle lo malo, ¿no es cierto? Pero mucho se habla y mucho se difunde hoy en día esta frase y este nuevo, no sé si es nuevo, porque yo no me quiero meter dentro del periodismo porque no lo soy, pero digo, esto que se habla de periodismo militante. ¿Qué es el periodismo militante? Ay, Carlos. Perdona que no sé si te compliqué un poco, pero si no, tengo que hablar con vos, Jorge, esto. Alguien dice por ahí que Dios le ha brindado la palabra al ser humano para, sí, ocultar su pensamiento muchas veces. Para ocultar su pensamiento. Qué bueno. Pero voy a tratar de, porque te digo, me pone loco todo eso. Ajá. O sos periodista o sos militante. Claro. Es muy clarito. Mirá, no preciso ser egresado de Harvard, no de La Matanza. Claro. Sí, mirá, trabajando en la mañana, como te digo, como segunda, había una corresponsal amiga nuestra, ¿no? Ajá. Y en determinado momento aparece el director de la mañana, recordó Sebastián, perdón, Aníbal Borda. Aníbal, sí, claro. Y fue muy claro, periodismo o peronismo, porque la periodista militaba en periodismo. Recuérdalo. Bueno, entonces dijo, señores, yo hago peronismo, me voy. Dijo la periodista. Sí. Sí. No se fue enojada, nadie se enojó con nadie. Que hoy es dirigente, fue dirigente después. Sí, estoy hablando precisamente de Mabel Marchetti, actual concejal de Roque Pérez. Claro. Una mujer que está muy vinculada al Diario de la Mañana, una mujer que en los 50 años que celebró la mañana estuvo presente, sí, dijo unas palabras muy entusiasmadas con esa garra de periodista. Claro. Y yo siempre digo que quien ha estado en el periodismo sigue siendo periodista. Claro. Más allá que haga política, que haga cualquier otro tipo de actividad. Claro. Pero ya te digo, opino eso y trato de ser muy cauto respecto al periodismo militante. No, pero está perfecto lo que dijiste, y esta anécdota que contaste lo marca de cuerpo entero, no solo a un diario, sino también a un pensamiento. Es muy claro, si yo participara en política, cosa que no he hecho nunca en los 30 años, claro, obviamente soy ser humano, tengo mi pensamiento, bueno, hay que ser y hablo, sigo siendo, te repito lo que te dije antes, uno con los años va adquiriendo el temple de ir moderándose, usar esa balanza de dos platos para tener la ecuanimidad que uno quiere ponerle al medio, porque uno representa un medio. Claro. Pero ya te digo, los años nos van amoldando, pero siempre tiene que ir cargado. Eso sí, Carlos, cuando hay que ser duro con determinadas cosas y determinadas posturas, yo prefiero, te digo, que pasen 48 horas y analizar un tema y después y explicarlo con los fundamentos que tengo, sí, antes de apresurarme, porque no es buena consejera el apresurarse en periodismo. Claro, claro. No hay que ser sanguíneo, ¿no? Exactamente. Claro. Muchas veces uno lo ha hecho y nos hemos equivocado siempre, nos equivocamos todos los días. Claro. Pero la brecha la tenés que achicar, ¿no? Uh-huh. Por ahí un poquito de ventaja lleva la gente que hace periodismo gráfico en esto, porque obvio, tenés que sentarte a pensar, ¿no? Ponés a pensar y si escribís, borrás. En cambio, abrís un micrófono y es distinto. Claro, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás, te haces cargo. No hay marcha atrás. Jorge, bueno, la verdad que ha sido un placer enorme, después de 31 años en periodismo, tenerte en el aire de la radio. Y antes de irte, quiero preguntarte también, después de tanto tiempo, ¿cuándo te desenchufás de ser periodista? Porque cuando uno es periodista tiene una visión constantemente de las cosas, por lo que me han dicho los periodistas, ¿no? Digo, estás siempre viendo todo en formato de cómo contarlo, ¿no? Una cosa así. Cuando te desenchufás, ¿qué cambia en la cabeza? ¿Qué casé se pone? Mirá, Roque Pérez es algo muy una comunidad muy chica. Seremos 14.000 habitantes. Uh-huh. Yo todavía digamos, me llena a mí de satisfacción el haber cosechado muchas personas amigas a través del periodismo. También, también, amigo, eso, ponete tranquilo. Total, el que no me quiere ya no me va a seguir queriendo, y los que me respeten y me quieren lo van a seguir haciendo. Mira, si vos salís un día que no tenés diario y todo eso, y vos te querés desenchufar decir bajás la persiana, sí, es muy difícil, porque uno claro, acá es el periodista. Claro. ¿Viste? Claro. Vos estás en un lugar público a las 3 de la mañana y no sos Jorge Garamento. Claro. Sos el periodista. ¿Viste? Claro. Y se hace difícil muchas veces, y es a veces te cansa un poquito, ¿no? Porque vos también sos persona, tenés familia, tenés tu vida, pero bueno, es la realidad y es lo que nos toca. ¿Qué querés que te diga? Carlos, yo por ahí veo a los muchachos de Lobo, ¿no? Ajá. Muchachos de Navarro, Cañuera, Luján. Ellos viven de otra manera. Bueno, yo soy conocido en Lobos también, porque alguna intervención tengo a través del diario. Claro. Pero allá es distinto, ¿no? Pero bueno, cada pueblo tiene su idiosincrasia, ¿viste? Claro. Yo te digo, como agradezco porque es un reconocimiento, pero a veces, ¿viste? Se hace por ahí, ¿sabes qué hago? Y que por ahí se me ríen mucho, me voy un poco al campo, ¿viste? Y ahí, por ahí, ya ahí te desenchufás y, bueno, analizás determinadas cosas, ¿no? Claro, ahí está. Jorge, te voy a leer para terminar un... Eso te iba a decir, quería que uses libremente el espacio para lo que quieras. Yo te voy a decir una frase que encontré acá, algo tan antiguo, que debe tener como 20 años y no deja... No lo escribí yo, me lo copió alguien, que es una frase de Sarmiento. A ver. Y te lo leo porque es una frase hermosa, pero no la uso tanto. A ver. Dice que para ser periodista es preciso ceñir la espada del guerrero y conservar toda la vida el cilicio del monje. Ajá. No aspirar a comer sino el pan seco del soldado y no recibir mendrugos del poder que suelen a veces contener estibignina. Y es una frase de Sarmiento. ¡Qué bárbaro! Con eso yo te agradezco el momento, me alegró muchísimo este llamado, no pensé que una radio grande me pudiera llamar. Bueno, así que te agradezco muchísimo este diálogo, y bueno, saludo a todos los oyentes de la vasta región que hacen periodismo, o tal vez son admiran o tienen la mirada puesta en los periodistas. Hecho que me parece que sea muy bien, porque observan en cada uno si cambiamos postura, si rifamos nuestros principios, ¿sí? Sí. O si, bueno, de acuerdo al poder de turno, estamos ahí claro, jugando de determinada cosa. Sí, bueno, yo te agradezco a vos por decir una radio grande, que de nosotros de grande no tenemos nada, pero en vos queremos homenajear a todos, porque también la gente hoy en día tiene muchísimas fuentes de información y chequea constantemente lo que decimos. Sí, permanentemente. Permanentemente a ver si mentimos o decimos lo que corresponde. Sí. O sea que los que decimos lo que corresponde estamos tranquilos. ¿No es cierto? Con suma tranquilidad. Con suma tranquilidad. Que tengas un muy lindo día, Jorge, y gracias por este ratito que nos dedicaste. No, por favor, ha sido un gusto. Como siempre, a tu disposición, Carlos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Ahí estábamos con Jorge Garavento, y en él, después de sus 31 años de experiencia a través de La Pluma y en el diario La Mañana, mostró humilde homenaje a todos los periodistas de la región. Y yo quiero hacer un apartado después. Después de Black Eyed Peas quiero hacer un apartado, porque hay decenas y decenas y decenas de periodistas que hoy tenemos que saludar. Después.